María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Número 140, el programa del día 12 de octubre en FM del Barrio. Estamos en vivo como los viernes hasta las 20. Mi nombre es Mariela Martínez y me acompaña Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos entonces, de la 98.1 del dial, arrancando con este nuevo 33 de mano, programa con mucha información, con muchos materiales que vamos a estar compartiendo a lo largo del día de hoy. Hoy no está nuestra compañera Julia Biagioli, pero porque ha viajado al Encuentro Nacional de Mujeres, que seguramente, y esto no es una manera de meterle presión, sino de pedirle contenidos, estará trayendo para la semana que viene algunos materiales. Saludamos del otro lado del vidrio a nuestro compañero Javier Barrera. Y antes de arrancar con la primera de las notas que tenemos preparadas para el día de hoy, vamos a escuchar un resumen de lo que estuvo sucediendo aquí en Bariloche, específicamente con lo que tiene que ver con este juicio oral y público que se está llevando adelante contra la cúpula de la Policía Federal de Río Negro, contra la cúpula de la policía, de Río Negro por los crímenes del 17 de junio del 2010 aquí en nuestra ciudad. Ya de tantos años que pasaron y recién después de 8 años que podamos, que lo hayamos logrado todo esto, lo que nos ha pasado, igual es una satisfacción. Que hacen un listado, hicieron un listado de las personas que podían entrar al juzgado y pasamos, cada familia pasó su listado de familias que iban a venir al juzgado. Pero para el debate, no para entrar al juzgado. No pensamos que también había que hacer un listado para entrar al juzgado o para estar presente acá acompañando. Hoy el primer día muy difícil. Vamos a ver cómo siguen estos días, ¿no? Pero si nos tratan así, nos siguen maltratando, no sé cómo vamos a reaccionar, porque también somos humanos y tenemos errores. Así que vamos a ver cómo reaccionamos los próximos días, porque ya a mí como mamá de Nicolás no me está gustando cómo me están tratando y nos siguen como discriminando, ¿viste? Y no te sentís mal, muy mal. Y que cada vez que la complicidad judicial, política y económica les niega el derecho a la justicia, los vuelve a matar. En esta lucha no descansaremos hasta lograr que los culpables de los asesinatos de nuestros pibes estén presos. Exigimos justicia ya. Ni un pibe menos, nunca más un 17 de junio. ¡Juicio ya! ¡Juicio! ¡Ya! ¡Juicio! ¡Ya! Para darle entonces continuidad a este tema, estamos en comunicación con la periodista Susana Lara. Ella, además de su labor periodística y del trabajo que viene haciendo a partir de que comenzó este juicio oral y público aquí en Bariloche, como te contábamos, se encarga de nutrir de contenidos al Facebook y a la página de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión en Bariloche. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Susana, muy bien. Bueno, en principio la idea de charlar con vos era tener un resumen de lo que ocurrió esta semana, en esta primer semana de juicio. La primera de las tres pautadas, recordemos que hasta el 24 inclusive están previstas las audiencias orales y públicas, luego el tribunal se toma unos días, que todavía no está establecido, por lo menos no lo conocemos, para dar a conocer su sentencia. Esta primera semana fue muy importante, no solo para conocer el planteo, sino también desde lo emotivo. Ha sido muy fuerte culminamos hoy la quinta jornada a sala llena, como ha sido toda la semana en la sala de audiencias que está ubicada frente a Costanera, ¿no? En el edificio del Poder Judicial. Y estaba pensando justamente en compartir esta síntesis. Bueno, está bueno tener como un panorama de la primera semana. Y en la primera semana, en principio, más allá de lo que hayan dicho, fue muy importante escuchar por primera vez de boca de los 8 acusados, de los 8 policías, su versión de los hechos, aun cuando mientan, cuando tergiversen, cuando lleguen a decir cosas inverosímiles, como siendo policía, uno de ellos llegó a decir: mi formación religiosa me impide matar, entonces nunca hubiera matado. Ponerle cara y voz, corporalidad, ha sido muy importante, no solo para los familiares, sino para todos. Porque si no, en esta cosa de la multitud sin rostro, se pierden también esta cosa de las responsabilidades, ¿no? Y después ya empezar a ver también cuál es la estrategia de la defensa y cuáles son los límites, si hay límites o no, para defender situaciones violentas, ¿no? Independientemente de que la defensa ejerza su labor profesional con los 8 imputados, se nos ocurre que tendrían que haber esperaríamos límites a los dichos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, una parte de todas las declaraciones se basan en cosas que son muy subjetivas, tipo: no, yo soy inocente, yo no maté, y en realidad no dan explicación, no solo de los hechos concretos de las 2 muertes y de los 3 heridos, sino desde el punto de vista profesional, porque más allá de que son cargos políticos, fueron cargos políticos en la jefatura, tienen una misión y una función, tuvieron una misión y una función profesional de la que no dieron cuenta para nada. Y ya en el resumen de testimonio, recordemos que primero declararon como testigos Karina Riquelme y Carmen Curaqueo, que son querellantes en esta causa, y después hasta el momento van 12 testigos policías todos. Dentro de ellos hay algunos rasgos en común y unas diferencias. Es notable la diferencia en la información que brindan hasta el momento los que son integrantes del BORA. Hoy, por ejemplo, declaró Flores, que era el jefe del grupo de la BORA en ese momento, que intervino, uno de los escopeteros, y ayer había declarado, abriendo un poco la perspectiva de esa información técnica, un granadero. Y bueno, dar información muy precisa respecto al uso de las armas, al uso de las escopetas, a las características de las municiones. Uno de los elementos de debate acá es quiénes tenían munición de plomo y cómo la usaban. En la etapa de instrucción se había probado que el BORA no había utilizado munición de plomo, y aparentemente, por todo lo que se, toda la prueba reunida, se habían comportado a reglamento, por decirlo así, y a diferencia de la policía común, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas más en detalles fueron quedando plasmadas en esos testimonios. Sí, todos también coinciden en esta cosa que ya a esta altura parece más bien como una coartada, que es que la situación estaba desbordada, entonces, bueno, como que no había... Nadie lo dijo con estas palabras, pero no había conducción de mando. Eso es lo que se interpreta de lo que uno escucha. Nadie lo dice así, pero insistir tanto con que hubo caos y fue desbordado, se interpreta así. El tema es, un poco yo trataba de pesar un poco esos testimonios, y sobre todo el último de hoy fue el de Walter Muñoz, un experto en criminalística del gabinete criminalístico de la policía, que en ese momento estaba en criminalística en la regional y ahora está en la provincia. Bueno, él ponía como elemento como para aminorar la responsabilidad de los policías, diciendo que en una situación extrema como la que se vivía en la jornada del 17, es difícil que el efectivo común pudiera, por ejemplo, simplemente con tener un cartucho en la mano, si de plomo o antitumulto, una serie de consideraciones técnicas, como por ejemplo el tema de la medición de la distancia para efectuar los tiros. Nosotros por ahí teníamos un par de preguntas concretas en base a los relatos que vos estuviste haciendo cotidianamente, y de cual te agradecemos también esto, porque nos permite situarnos con una voz real y concreta de todo lo que ocurrió dentro de la sala. Y tener también el testimonio directo de una representante de la multisectorial contra la impunidad y la represión en Bariloche. En algún momento uno de los temas que se debatía era en torno al uso de las balas. ¿Está probado que todas las balas pertenecían a las fuerzas policiales, los cartuchos? Hasta ahora, por los testimonios, ninguno se hace cargo de el tema de ir a buscar las balas de Prosegur. Ese es el punto, ¿no? Sí. Hasta de los 12 testimonios de los 10 que son policías, hasta el momento ninguno se hace cargo de la identificación como las balas de Prosegur. Seguramente más adelante, y con prueba documental de otras características, se va a probar. Eso por una parte, digamos, sobre ese aspecto todavía no se ha dilucidado. Que por ahí, ese es un punto, la verdad que mientras leíamos el relato cotidiano tuyo es como un gran interrogante, ¿no? Saber esto, ¿no? Porque, y también empezar a elaborar un poco algunos hilos entre los argumentos. Esto de la teoría del desborde, que no termine definiendo que el desborde significa agarrar bala de donde sea. Bueno, lo que a mí me parece que esta cosa, la teoría del desborde, se puede tomar como justificativo o en realidad puede llegar a ser la gran argumentación de la tesis de la fiscalía, que dice justamente no estuvieron los jefes para hacerse cargo en el terreno de que no haya desborde. Porque lo que a mí realmente me parece inaceptable es justamente el personal policial se prepara para actuar en situaciones extremas. Claro. La situación extrema va para uno es el que no sabe qué hacer en una situación extrema, ¿no? Por ejemplo, frente a un arma de fuego. Yo no sé si sabría actuar o no correctamente ante una persona armada, pero justamente ellos están entrenados, preparados y eligieron, no fueron obligados. Entonces, la verdad que a mí la teoría del desborde y del caos no solo no me cierra, sino que al contrario, me parece que cierra para la hipótesis de la fiscalía de decir justamente acá no estuvieron los jefes, no hubo conducción de mando. La máxima conducción de mando que hubo fue la de Carrizo, que era un comisario. Y, está claro, porque otra de las cosas, por ejemplo, que es importante establecer es quién daba las órdenes. Y hasta ahora todos indican que por eso también es que hay que ser como muy prudentes de no asustarnos de lo que escuchamos en forma literal, ¿no? De pensar que se viene abajo el caso porque no se dice lo que nosotros esperamos. Sí. Pero, por ejemplo, todos reiteran con muchísima claridad que había una única orden, una única instrucción por parte de Carrizo y de la jefatura al principio de la mañana, que era cuidar el edificio. Bueno, si la orden era esa, ¿por qué dos pelotones fueron frente a la casa de la familia Gallardo y terminan matando a Nino? ¿Por qué se despliegan entonces si la orden siempre fue cuidar los edificios públicos? En definitiva, lo que hizo Labora se desplegó solamente una cuadra y media a lo sumo. Entonces, si la orden era esa, por un lado, y segundo, ¿quién coordinaba en terreno y con quiénes? Que fue por eso fue importante también lo de Gali hoy, que era un jefe de mando con su grupo Bora. Bueno, ¿con quién coordinaba? ¿Cómo se decidía? Por lo menos ellos, y del resto todavía no está explicado. Porque Gali, él explicó por sus 16 hombres que hubo ahí. En dos grupos, algunos a la mañana, otros a la, y más a la tarde, ¿no? Él explicó ¿Cómo daba las órdenes él? ¿Quiénes estaban? ¿Y qué se comunicaba? ¿Y en qué momentos entraban? ¿En qué momentos salían? Falta que alguien explique por todos los otros policías que estuvieron recorriendo el barrio. Sí, recién te enganchás con este 33 de mano, estamos hablando con Susana Lara acerca de estas jornadas que ya se vienen desarrollando desde el lunes, el juicio oral y público contra la cúpula de la policía de Río Negro por los crímenes del 17 de junio de 2010 aquí en nuestra ciudad. Susana, ¿a vos te parece que esto termina en los policías que están ahí sentados en el tribunal o que se va a tratar de llegar a algo más para arriba? Porque en tu relato, cuando enumerabas que hacían ellos un paralelismo con lo que fue el diciembre del 2001 en Buenos Aires, todo quedó en figuras intermedias. Acá, ¿qué te parece que puede llegar a pasar según lo que venís escuchando? Y depende mucho de cuánta fuerza le ponga la fiscalía, especialmente a hackear al rol de los mandos, que a mí me dio la impresión, sobre todo a partir de ayer, y por lo que hoy vi también de Fernández especialmente, ¿no? Si se pone el acento justamente en que no estuvieron en el terreno, a mí me generó como una expectativa favorable ver la línea que empezó a marcarse con mayor claridad por parte de Fernández desde ayer y hoy respecto a enfatizar los movimientos de la mañana. Cosa que la instrucción no estaba, estaba totalmente desatendido todo ese periodo de la mañana, porque en la mañana es cuando se debieron haber evaluado correctamente la gravedad de la situación y la necesidad de la conducción desde el territorio. Por eso, en ese sentido, hay un detalle que es importante, que la defensa que lleva adelante Sebastián Arrondo insiste mucho, es que hacia el mediodía, como a la una, por ejemplo, había cierta calma, como que estaba calmado todo. Y entonces, bueno, un poco, aparentemente, la hipótesis de Arrondo es decir que, bueno, nadie se preveía un desenlace final. Aparentemente, como que todo, la bronca ya se había saldado para cerca del mediodía, cerca de la una y media. Muchos incluso se retiran a sus unidades y después reflotó como de la nada, y que es el repliegue más violento que termina con la vida de los chicos. Para mí la hipótesis de Arrondo va por ese lado, por eso insisten tanto en que remarcar que muchos hablan de esa calma del mediodía. Que volvemos siempre al tema de la conducción de mando. Un profesional, estimo, que no se queda con el dato superficial de esto está en calma, vayamos a comer, ¿viste? Que hay cosas que realmente planteo que son poco serias, poco serios. Pero bueno, lo que sí, quería aprovechar esto para seguir convocando a la gente de la comunidad en general para la semana próxima. El martes próximo está previsto que vengan a declarar como testigos el ex gobernador Miguel Sáenz y el ex ministro de gobierno Larregui, no me acuerdo el nombre de Larregui, están en la lista para declarar el martes. Un hecho político. Arranca pesada la semana del juicio. Veremos si alcanzan a declarar el martes y veremos cómo están las medidas de seguridad. Para mí va a ser un testeo interesante para saber cómo se comporta el Poder Judicial también respecto a estos personajes, ¿no? Si los siguen cubriendo, si siguen haciendo si los siguen cubriendo, si los siguen tratando como ejerciendo el poder real aún fuera del gobierno, que es lo que está pasando con Cufré. Evidentemente Cufré, a pesar de que está fuera de servicio y un montón de cosas, evidentemente se maneja todavía con sus cuotas de poder, con su llegada directa a la gente. A mí me consta, por haber visto reuniones en veredas con testigos, bueno, Es decir, el poder de lobby lo mantiene, el punto es que tanto puede ser. Y la gran expectativa también, que eso lo tendríamos que ir desarrollando más en la semana, es sobre el tribunal. Realmente este tribunal es el que tiene la posibilidad histórica de no solo de emitir un fallo razonable, sino también de comportarse de otra manera. Yo me imaginaba a Leguizamón Pondal, por ejemplo, en este lugar, y ya hubiéramos tenido como 10 líos, porque realmente un tipo autoritario, intolerante, que no se hubiera bancado una foto, bueno, pero, bueno, también la expectativa sobre, hasta ahora, yo lo que estoy viendo de la presidencia es correcto. El incidente que hubo hoy sobre esto de darle vacaciones a Víctor Cufré es el único elemento así medio raro que ha pasado por parte del tribunal. Le permitió al tribunal a última hora de hoy, decidió permitirle a Víctor Cufré que se ausente de la sala de audiencias durante toda la semana próxima, con la argumentación que la esposa está enferma, ¿no? Y bueno, ahí Cufré se mostró como victorioso, no como un esposo preocupado por viajar a ver a la mujer, sino contento porque no va a estar obligado a estar en la misma sala, en el banquillo de los acusados, cuando vengan sus socios, Sainz y Larregui. Susana, te estaremos llamando seguramente, más allá de seguir los relatos cotidianos con toda la información que nos brindás y que venimos compartiendo, te estaremos llamando el viernes que viene para que nos hagas otro relato. La verdad que muchísimas gracias por el trabajo que venís realizando. Gracias a ustedes por ocuparse de esto. En 33 de mano estuvimos hablando con Susana Lara, referente periodística de la multisectorial contra la impunidad y la represión en Bariloche. Cojonudo, con doble nudo. Soy un viejo pelotudo. señorito quiere paz. ¿Por qué no vas y laburás? Agarra una pala pero no la quejarás. A toda la familia la enfermás. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño. Que en el bocho le hice un moño. Bien cojonudo, con doble nudo. Escuchando a las manos de Filippi con el tema El Rey de la Autocrítica. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, programa 140 en este 12 de octubre del 2018 por FM del Barrio. En el barrio Virgen Misionera de Bariloche vamos a estar hasta las 20. En un rato vamos a saludar a las emisoras que van a retransmitir nuestro programa. Y recordar que esta radio está en constante movimiento y aparte de estar por el 98.1, también nos podés escuchar en tu computadora o en tu teléfono a partir de la semana pasada en la dirección escuchanosonline.com/FM del Barrio 98.1. Entonces sería escuchanosonline.com/FM del Barrio 98.1. Seguimos con los diferentes materiales que tenemos para este día de hoy en el 33 de mano y estamos como oyentes, estamos de festejos porque la radio nacional de aquí de nuestra localidad de Bariloche está cumpliendo en estos días, más precisamente 11 de octubre, 75 años al aire. Cuando uno habla de una radio nacional, está hablando de una radio pública y está hablando sobre todo de una vía de comunicación muy importante para todos y todas aquellos que viven en el interior de la provincia y en el campo, ¿no? Si estamos hablando de la AM, estamos hablando justamente, se nos viene a la memoria cualquiera que diga AM, el servicio de atención al poblador, esta vía de comunicación que hace que la gente que vive en diferentes parajes pueda interrelacionarse. 75 años al aire, 75 años que queremos festejar, pero que también queremos saber algo de su historia, pero saber cuál es el presente de esta radio. Por eso hemos charlado con uno de sus trabajadores, Eduardo Anzueta, quien además es delegado de los periodistas y las periodistas de allí de Radio Nacional. Vamos a escuchar en esta primera parte, le preguntamos algo acerca de la historia de FM, FM y AM Radio Nacional Bariloche. Voces al margen. Yo soy trabajador de Radio Nacional, periodista, locutor y aparte delegado de la emisora, delegado de los trabajadores. Este es el 10º año que estoy acá en la radio.

mano, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Vamos a Lito Nevia con Solo se trata de vivir. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Y ahora vamos a compartir un material que realizamos ayer. En realidad yo me hago cargo de un trabajo que no es mío. Estuvieron los y las chicas de la escuela secundaria para jóvenes número 3 del programa de radio que realiza esta escuela que se llama Explosión Juvenil, salió a hacer una cobertura de lo que sucedía ayer en el centro cívico. Y en realidad la idea era cubrir la preparación de el evento este Bariloche a la carta, pero cuando llegamos todavía no había acceso al lugar y entonces rápidamente ¿para dónde nos fuimos? Encaramos para los vecinos y vecinas que estaban haciendo esta manifestación. Estamos hablando de los vecinos que integran la multisectorial por el transporte público en Bariloche. Gente que está ahí juntando firmas, esto es lo que se hizo ayer, una juntada de firmas, para que el boleto no se vaya literalmente a las nubes y presentar recursos de amparo y hacer diferentes movidas judiciales. Un tema que venimos siguiendo. Así que vamos a compartir ahora la cobertura que hicieron los y las chicas de la Escuela Secundaria de Jóvenes número 3 de nuestra ciudad. ¿Podría contarnos qué sucedió el día de hoy? La idea era juntarnos a esperar, porque según las cláusulas después de la audiencia pública, tienen que decir si aceptan o no el aumento del precio del boleto. Por supuesto que no contestaron. ¿Cuál es la estrategia que se elaboró para seguir con esto? Que participe más gente, que más gente se informe, se interiorice y podamos hacer un repudio fuerte. En primer lugar, desde la multisectorial del transporte público queremos decir que a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes son los que están del otro lado. Las actitudes autoritarias y de incumplimiento de las normas jurídicas conforman un virtual estado de excepción que bajo una aparente democracia, por la existencia de las instituciones que la conforman, caen permanentemente en la violación de la ley. Un claro ejemplo de la negativa del gobierno municipal de eludir la participación popular, además de lo acontecido en la audiencia pública del pasado 3 de octubre, es la negativa al tratamiento y cajoneo desde el mes de abril del proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Ana Marx y la multisectorial del transporte como coautora, que propone la inclusión de los usuarios en la Comisión de Seguimiento del Transporte. El jefe de gabinete Barberis, junto a los concejales Cristina Painefil, Daniel González y Gerardo Ávila, son los responsables de esta situación, mostrando obediencia debida a su jefe Genuso. El boleto se incrementó en un 225% durante la gestión Genuso, cuando en el mismo periodo la inflación del INDEC ha sido del 118%. ¡Aso, aso, aso! ¡Abajo el tarifazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Abajo el tarifazo! El boleto mínimo de 26.04 que la empresa exige significa un boleto de 58 para las dos últimas secciones. De acuerdo a los costos actuales, los cálculos realizados por los profesionales economistas de la multisectorial muestra que el boleto con una ganancia máxima para la empresa como fija el contrato debería ser de 16 pesos. Es decir, ya estamos pagando un boleto abusivo. ¿Qué opinás con respecto al tema de la suba de boleto? Este gobierno municipal lo único que está demostrando es su desprecio hacia los pobres. Me parece que es inaceptable esto lo que está pasando. Algo que nos duele a todos es el tema de los discapacitados. Cuando se firmó el acuerdo con Mibus, en el contrato especificaba claramente que la empresa se comprometía a poner los elementos para que la gente pudiera subir que tuviera problemas de discapacidad. La empresa tenía 60 días para cumplir, no lo hizo. ¿Qué la trajo a esta movilización? La movilización popular es la única herramienta válida en este momento. Las injusticias que se están cometiendo, aunque no te toquen directamente, yo realmente uso el colectivo muy poco, pero pensar que mis vecinos van a tener que pagar esas sumas me parece absolutamente injusto. Si no somos lo suficientemente sensibles como para poder escuchar el dolor del otro, entonces hay algo que está muy mal como sociedad. El artículo 36 de la Constitución Nacional expresa: el pueblo argentino tiene derecho de resistir los actos de violencia institucional. Y la pretensión del municipio, en connivencia con Mibus, de llevar el boleto mínimo a 26, es claramente un acto de violencia institucional. Como es violencia institucional que el jefe de gabinete declare que le parece razonable el precio del boleto solicitado por Mibus. A mí no me importa ver los libros de la empresa de transporte. A mí me importa hacer cuentas y saber que el transporte hoy a un ciudadano medio de Bariloche le lleva el 10% del sueldo. No quiero ser experta en contabilidad. Quiero que el pueblo le exija a quienes hoy están en las casas de gobierno que gobiernen, no que administren. Y si alguien no está cumpliendo con lo que significa servicio público para la gente, entonces se tiene que ir, porque no es un servicio público. Ahí es donde nos tenemos que parar. Y ahí es donde realmente tenemos que luchar contra los tarifazos. Por la defensora del pueblo, acordamos presentar una acción cautelar y avanzar en un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia de Viedma. Los servicios públicos esenciales no son una mercancía, son servicios públicos. Se llaman así y tienen una entidad y una naturaleza jurídica distinta a la mercancía, que el gobierno municipal desconoce. ¿Qué lo trae acá? Bueno, una preocupación muy grande, que es el transporte, el valor del transporte. Un medio que el 90% que lo usa son los trabajadores. La suba de boletos es un saqueo más al trabajador, fundamentalmente, no a los otros sectores sociales que tienen sus propios vehículos. Y eso es un motivo muy fuerte. Primero porque toda mi vida fui un trabajador. Tenemos números que son mentira, que no podemos ir a vigilar, que no podemos constatar. No hay una auditoría externa y los usuarios no pueden estar ahí para revisar que la municipalidad no esté congeniada con la empresa. Estamos en un municipio cuyo PBI es mayor al promedio de todos los municipios de la Argentina. Y sin embargo tenemos mayor porcentaje de pobreza que en el resto de la Argentina. La plata se está yendo a donde no se tiene que ir. Y eso deja a los vecinos a pie en una ciudad donde cada 6 meses hay que buscar trabajo de nuevo, porque te toman por 3 meses y te largan. ¿Cuántos bondis tenés que tomarte para volver a conseguir un trabajo? ¿Cuánto presupuesto se te va repartiendo currículums en un boleto carísimo mientras nos toman el pelo? Mientras nos están afanando. ¿Qué opinas sobre el aumento de colectivo? Estamos viviendo una vida muy mala acá en Bariloche. Con 100 pesos no me va a alcanzar solamente para dos idas, ida y venida. ¿Y qué hago yo? Porque yo mi sueldo mío es de 8.000 pesos. ¿Te das cuenta cuánto vengo a gastar por mes? Y le decimos no, entonces. No, yo le digo que no. Yo me tomo 4 colectivos por día. Somos empleados domésticos y el sueldo no lo aumentan. Tengo un nietito que va al privado y el año pasado pagaba 2 pesos y este año paga 6 ya. Y con el aumento, no sé, se va a ir a 10, no sé. Es mucho para nosotros, somos todos obreros. O sea que estaría afectando a toda una familia. Sí, a todos, a las abuelas, a mis hijos que trabajan todos los días para poder mandar mi nieto al colegio. Cuando le dicen a los vecinos del barrio donde ustedes viven que van a venir a estas movilizaciones, ¿qué le dice la gente? Y algunos Algunos se ríen. Sí, porque algunos, la mayoría dice, no, ¿qué vamos a andar reclamando? Perdiendo tiempo, si no le hacen caso. Se ríen y no quieren participar, pero si no está todo el pueblo, no pasa nada, ¿viste? Hay que participar en esto. Un anónimo revolucionario de la Revolución de Mayo dijo, el rey decía que si no podíamos comprar leña, que nos emponchemos. Que si por pobre no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tengamos. Que si alimentarnos era costoso, que comamos menos. Entonces decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del rey. Voces al margen. A Divididos y el tema es Che, ¿qué esperás? Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en el 2006. Cuidado con la inflación. todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Arrancamos la segunda hora del programa número 140 de 33 de mano. Queremos agradecer especialmente a FM Conexión, con quienes estamos saliendo en dúplex. Gracias a que parece ser que internet anda, che. Yo pensé que no andaba tan bien, pero ya que estamos, les vuelvo a reiterar. Nos pueden seguir por escuchanosonline.com/FM del barrio 981 con números, sería la 981, sería con números 981, a ver si estamos ahí también en el éter. Y si estás con la radio como antes, 89.1 es nuestro dial. Nosotros acá estamos igual con la radio como antes, porque desconfiamos del internet todavía. Y bueno, y ya que estamos agradeciendo a las FMs que nombré a Conexión, y aquí en Bariloche vamos a agradecer a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio y a FM Los Coigües, porque van a retransmitir este 33 de mano a lo largo de la semana. Así es que muchas gracias a estas radios y a su audiencia. Y en otras ciudades, muchas gracias a FM Cumeñuque, a FM Alas, en El Bolsón, perdón, FM Cumeñuque está en Comayo y FM Alas, dije, está en El Bolsón. Muchas gracias a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a la FM Petú Moguelein en El Maitén. Qué manera de meterme presión usted, con todas las radios que nombró. Sí. Y sí, vio, uno tiene que acordarse de esto cuando hace este programa. No, que estaba pensando que la que se encarga semanalmente de mandar el material a la radio para que lo descarguen es Julia, que está en el Encuentro Nacional de Mujeres, y que me dejó pero más o menos un listado de todo lo que tengo que hacer para que el material llegue correctamente, usted, y usted encima me mete toda la claro, radio. Usted dice, bueno, mire, aprovechamos a decirle, amigos y amigas de las otras radios, esta vez lo manda Fabián. Sí. En esta semana se conmemoró un día más, un día de la salud mental, un día más de esta conmemoración que es internacional. Nosotros tenemos una referencia importantísima y creativa en nuestra localidad acerca de la salud mental. Estamos hablando de la gente de Camino Abierto, este centro cultural que trabaja con personas que en algún momento de sus vidas han atravesado situaciones que tienen que ver con la salud mental. Y para poder hablar acerca de esto, charlamos con Patricia Franco. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Patricia acerca de la salud mental. Voces al margen. Los problemas relacionados con la salud mental son problemas desde cotidianos a problemas agudos. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de un estado de las personas. La Organización Mundial de la Salud dice que 4 de cada 10 personas padecen un sufrimiento mental. Esto es desde que empezamos a tener una tristeza muy grande por alguna pérdida y recurrimos a alguna pastilla para dormir, hasta problemas severos, una crisis aguda, una internación. O sea, el abanico es grande y la salud mental, digamos que atraviesa todo, porque hay un parto que quedó la mamá con una angustia, solicitan una entrevista con salud mental, hay un señor con una cirugía y por una cirugía está un poco temeroso y recurren a salud mental. O sea, estamos totalmente atravesados por salud mental. Y cuando hablamos de salud mental no hablamos de una enfermedad. Sería bueno como que la imagen tenga que ver a justamente esto, a estados, ¿no? Que no son para siempre todos. Desestigmatizando esta cuestión del loco peligroso que te ataca. Provincia de Río Negro, como tenemos la de la ley de desmanicomialización desde hace muchísimo tiempo, ha identificado en todas las casas, porque todos trabajamos con los centros de salud, que por supuesto a través de los agentes sanitarios y del operador de salud mental, que es parte del equipo de cada centro de salud, se identifican los casos agudos, graves o situaciones que necesiten de una intervención del servicio de salud mental. Entonces prácticamente están todas las personas identificadas, están en tratamiento, y quienes no están en tratamiento no es por no que no hayan sido identificadas, sino que tal vez mucha gente dice, yo ya me siento bien, no necesito de esta medicación, la dejan, y como inmediatamente después no sucede nada, continúan pensando que están bien, y con el tiempo, digamos, esa medicación va dejando de tener esos efectos residuales, y bueno, nada, vuelve a haber un episodio o una crisis, o la persona empieza a estar mal. La manera, me parece a mí, de tomar conciencia es acercándose a las personas, brindando apoyo, escucha, sobre todo escucha. Esto nos puede pasar a todos, estar atravesados por algún problema de salud mental. El estigma es muy fuerte, es muy fuerte. Nosotros que trabajamos con usuarios de salud, del servicio de salud mental del Hospital Zonal Bariloche, y tenemos este dispositivo que concurren alrededor de 30, 40 personas por día, es importante los comentarios que hacen los usuarios, que por ejemplo no se quieren sentar al lado mío en el colectivo, se cruzan de calle, no tratan bien a las personas que tienen alguna discapacidad, pasan por un sufrimiento muy grande, que muchas veces no lo está el colectivo, es ese estigma y grande, ¿no? Mira, todos los años Organización Mundial de la Salud cambia el lema. Algunas veces es en las situaciones de familia, este año le tocó al trabajo. Y me parece que a lo que apunta es a reflexionar sobre los espacios, digamos, que ellos nos invitan, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, es a reflexionar acerca del trabajo, nuestros vínculos, ¿no? Nuestras interacciones, nuestras capacidades, sobre nuestro lugar en el trabajo, con el trabajo y con el entorno, con el contexto. Es difícil, claro, yo creo que no es casual que hayan elegido en este momento este lema. Justamente hicimos una pintada de muchos carteles que, como vamos a participar también en la Fiesta de la Palabra, vamos a tener la oportunidad de mostrarlos también el día de nuestra muestra, ¿no? Y que tienen que ver con la defensa de los derechos, tiene que ver con los sentimientos de las personas. La verdad es que hubo tres frases disparadoras que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones nos invitaron, o sea, nos mandaron a todo el país, y fue muy lindo además pensar, ¿no?, que en todo el país, seguramente, y en todos los servicios de salud mental o los dispositivos que tengan que ver con la salud mental, estábamos trabajando en lo mismo. Voces al margen. Sonaba en 33 de mano Las Pelotas con Muchos Mitos. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Y en muchos de los espacios que recorremos y en muchas de las historias que contamos aquí en 33 de mano, más allá del hecho puntual al que le damos espacio en el programa, la idea es retratar también la continuidad en la lucha, la continuidad en la militancia de diferentes lugares. En este segmento del programa vamos a estar hablando del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, o sea, llevándolo al llano, 33 encuentros nacionales de mujeres, esta historia que arrancó en el año 1986, el primer encuentro fue en la ciudad de Buenos Aires y este año se va a estar desarrollando en la ciudad de Trelew. Sí, aquí en la Patagonia, lo que le permite a muchas mujeres de esta zona tan vasta poder participar, porque si bien a nosotros nos queda, bueno, cerca de 800 kilómetros, es relativamente cerca, ¿no? Para nosotros, para la nosotros la gloria, digamos. Es así que ahora vamos a escuchar justamente la experiencia que ya están viviendo las compañeras del colectivo Al Margen que van a participar, que viajan hoy, por eso Julia no está aquí con nosotros, pero estuvo en toda esta semana. A propósito, y antes de que me olvide, quiero recomendar una nota de nuestro sitio web almargen.org.ar que tiene que ver con la ley ESI. Ustedes saben que es una ley nacional que habla acerca del trabajo de la sexualidad integral en las escuelas. Un programa que este gobierno intenta desmantelar siempre, pero que, bueno, está resurgiendo. En nuestra localidad existe el Frente ESI y, bueno, y allí en nuestro sitio web hay una nota interesante para poder interiorizarse sobre la actualidad de este programa. Y con respecto a lo que decíamos de este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, se puede seguir una cobertura en vivo en la página encuentrodemujeres.com.ar. Y en relación también al seguimiento, bueno, muchos grupos y colectivos de mujeres que hacen comunicación van a estar haciendo una cobertura en vivo. Sabemos de las dificultades de internet nuevamente cuando hay demasiados usuarios, pero vamos a estar atentos a las coberturas en vivo que se puedan realizar. Nosotros entonces charlamos con Sabrina, integrante del grupo de mujeres Al Margen, que nos cuenta cómo se organizaron y las expectativas en este 33º Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Voces Al Margen. Yo participé cuando se hizo en el 2011 acá en Bariloche y después participé en un encuentro regional que se hizo por el 2006-2007 acá también, que lo organizaron las chicas del Encuentro Nacional de Mujeres. Encuentros son muy grandes, entonces hay que gestionar muchísimas cosas, desde las movidas con el Estado hasta de pequeños detalles como los funcionamientos de los colectivos, darle a las chicas los mapas, cuestiones de cuidado, y nada, hay ciudades que colapsan, porque va, como por ejemplo ahora pasa en Trelew, que va más cantidad de mujeres de la que el pueblo tiene. Otra oportunidad, es la primera vez que vamos a viajar como organización, digamos. Siempre hay otras compañeras que han ido a encuentros nacionales, pero en forma personal. Esta es la primera vez que viajamos como organización. Nosotras nos vamos en el colectivo que están organizando las compañeras de Mala Junta, y junto con ellas y otras compañeras vinimos haciendo distintos eventos. Hicimos una peña y también hicimos una fiesta en aquelarre. Todos esos fondos fueron para achicar los gastos, para poder también ayudar a compañeras que no podían financiarse el viaje. Después, desde la propia organización, fuimos haciendo otras cosas, ventas de pañuelo, armamos remeras y vendimos, pines, siempre desde la mayor posibilidad de autogestionarnos el pasaje y que nos salga, y la estadía, y que nos salga lo menor posible. La verdad que desde lo que es las compañeras del colectivo Al Margen y la parte feminista del colectivo Al Margen, por supuesto que es un logro. Ya compañeras vienen caminando hace varios años, poder hacer algo en conjunto, y no solo desde nosotras mismas, sino esto de poder articular con otras compañeras de otras organizaciones es

siempre se van informando de hechos nuevos que puedan ir sucediendo y el juzgado va evaluando las situaciones para ir extendiendo las medidas. Por ejemplo, tienen por supuesto su penalidad, que incluso pueden llegar a tener alguna connotación de tipo penal también. Por eso es importante siempre que frente a un incumplimiento de esta restricción, que es una de las medidas más habituales, uno lo puede ir denunciando, porque por supuesto, si alguien decide no hacer caso omiso a una decisión judicial, la penalidad que puede corresponder, digo, el castigo, digamos, la fuerza coercitiva que puede tener esta decisión del juzgado será mayor, ¿no? Otra medida cautelar también pueden ser las exclusiones del hogar. Muchas veces este procedimiento se toma cuando las personas son convivientes y sea absolutamente necesario para el resguardo de la persona víctima que el agresor sea desplazado del hogar, por supuesto. Otra de las formas, estoy pensando, digamos, que también sirven para resguardar no solamente, sino también cuestiones patrimoniales, es poner a resguardo y la restauración inmediata de alguna de las efectos de las personas, ¿no? En general, estas medidas se buscan proteger tanto la integridad de las cosas que puede haber dentro de la casa, muchas veces, en el caso de las mujeres específicamente, que tienen que ser puestas a resguardo, tienen que dejar atrás algunos efectos personales, que incluso hacen también hasta la posibilidad de poder seguir trabajando o ejerciendo su oficio, bueno, la restauración inmediata de todas estas pertenencias. Son varias en general, pero lo que permite fundamentalmente son medidas que hay que poner a resguardo para la persona, tienen que ser muy rápidas, tienen que ser notificadas muy rápidamente y controlar que, por supuesto, se cumplan y se obedezcan, ¿no? Son una orden judicial, como para decirlo de algún modo. Cuando vos iniciás el procedimiento de la ley 3040, que esto siempre es importante, estamos hablando en el ámbito de lo que es Bariloche ahora, ¿eh? Siempre una denuncia ingresa a través de la comisaría de la familia, te podés dirigir también a los juzgados, obviamente, el juzgado de paz también, pero bueno, hay un procedimiento específico que es a través de alguna de estas vías, vos vas, solicitas, explicar cuál es la situación. No necesitas un patrocinio de trabajo para pedir urgentemente estas primeras medidas, porque en general se ponen desde las primeras horas. La idea es poner precisamente a resguardo. Y lo importante es que para este tipo de procedimientos, o sea, donde vos podés pedir estas medidas de restricción rápidas, es fundamental saber que todo el procedimiento de la ley 3040 es gratuito, hay que garantizar la rapidez, por supuesto, en el procedimiento. Si vos requieren algunas patrocinio letrado, pero en el caso de que una persona no pueda tener acceso a un abogado particular, están las defensorías públicas que le van a proporcionar el patrocinio legal, digamos, que la persona necesita como para llevar adelante, dentro de lo que es este procedimiento, aquellas medidas que se están necesitando. Género y derechos humanos, un espacio de DEPORI, derechos por la igualdad. Género y derechos humanos, derechos por la igualdad. Nuestro aliados, infierno. Sonaba en el aire de 33 de mano, Pecados para Dos, Virus. Continuamos en 33 de mano, programa número 140 y día por el respeto a la diversidad cultural. Hablamos de pueblos originarios, hablamos de diferentes culturas, un título que en nuestra actualidad podríamos decir está por lo menos bastardeado, mire, con las situaciones que estamos viviendo en Argentina y en Chile. Y hablando de Chile, queremos contarles que hemos mantenido contacto con una FM de Temuco en particular, porque se va a realizar este 13 de octubre el cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, una actividad que va a comenzar con una marcha y van a haber diferentes actividades. Pero lo más importante para contarles es que más de 20 radios y medios de todo Chile, y por supuesto con estas tecnologías de internet más allá de Chile, van a estar conectados y van a estar transmitiendo este encuentro cultural y también de información y también de resistencia. En esta red están participando los medios de los pueblos y también la red de medios libres de Avia Yala. Nosotros mantuvimos una conversación con esta FM que está en Temuco, Chile, y es una de las organizadoras de este encuentro por la resistencia de los pueblos y el derecho ancestral mapuche. Así es que queremos contarles de qué se va a tratar esta jornada. Gracias por establecer contacto. Bueno, acá somos de la radio Curruf, estamos como parte de la red de medios de los pueblos, trabajando en estos territorios que son conocidos como Temuco. Acá nosotros al gran territorio mapuche, ustedes saben, le llamamos el Hualmapu. A este lado estamos en el Ulumapu, a este lado de la cordillera. Este es un esfuerzo colectivo de la red de medios de los pueblos, una organización que está armada desde hace ya casi 10 años ahí. La conformación es horizontal, las personas trabajan desde sus quehaceres, trabajamos en red para levantar ciertas cosas como prácticas que se vienen acordando desde distintas radios o desde distintos territorios. Se han ideado estos cadenazos radiales, que son transmisiones colectivas, transmisiones colaborativas. Son bastante las radios que se conectan en un horario, un solo día, con un objetivo. El objetivo en esta oportunidad es a propósito de una organización de la cual estamos adhiriendo acá en el territorio, que es la convocatoria a una gran marcha y encuentro por la resistencia del pueblo mapuche y el derecho ancestral. Esto se levanta desde las comunidades, desde los LOF ancestrales mapuche, organizaciones que adhieren aquí en la ciudad, pero que es prácticamente al lado de las comunidades. De hecho, a esta ciudad, Temuco, acá en el sur, se le denomina el pueblo por la gente conocida popularmente. En realidad, la mayoría de la población de acá de Temuco también es mapuche, y a su vez también se da toda esa contradicción de la colonización. Es algo parecido a Bariloche también. El objetivo también de esto es que esta transmisión pueda llegar a muchos lugares, a muchas ciudades, a muchos territorios. Por ejemplo, se va a conectar Radio Watch, y Radio Watch suena en todo Valdivia, y esperamos que nos pueda estar escuchando el Lonco Facundo Yonehuala desde la cárcel. También tenemos entendido que vamos a contar con las vocerías de la familia de Facundo. Es importante este tipo de transmisiones porque uno de sus objetivos también de paso es romper con el aislamiento de las personas que están tras la reja, y porque son 526 años de colonización, han cambiado las formas, pero el fondo no. Sigue esto estando colonizado, ahora con una militarización, bastantes personas tras la reja. Hace poco subimos la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema en Santiago, de la Corte Suprema del Poder Judicial del Estado de Chile, que ratifica una condena de 18 años contra los Peñi José Tralcal, Luis Tralcal y Perolino Huinca del caso Luxinger Macay. Entonces, esa es la reivindicación, además de protestar contra un proyecto del gobierno de Sebastián Piñera para la región que se llama Plan Impulso Araucanía, lo que quiere poner, digamos, en el mercado a distintas comunidades que quieran formar parte de este tipo de proyecto. Por ejemplo, que la comunidad y el territorio indígena, el territorio ancestral, se pueda colocar en venta, arriendo, permuta. Bueno, ese es el fin, que todo el territorio esté en venta, etcétera, es el fin. Y para eso él está usando Palos Blancos, comunidades, algunos personeros mapuche agregados ahí, pero en realidad no es el sentir de todo un pueblo, de todo el territorio, de todas las comunidades. Así que son esas mismas comunidades las que están convocando para mañana 13 de octubre desde las 10 de la mañana en la plaza del hospital de acá de la ciudad de Temuco. Esto es novena región, estamos aproximadamente frente a Neuquén, para una gran marcha y encuentro que terminará con un acto artístico cultural en el sector de la Feria Pinto de acá de la ciudad. Bueno, agradecemos el contacto con Colectivo Al Margen y su programa de radio, y saludos por allá. Estamos escuchando Cerca de la Revolución, Mercedes Sosa y Charly García. Continuamos en 33 de mano. Mire, tenemos un par de cuestiones todavía. En este momento en particular tenemos ganas de irnos para la provincia de Jujuy. Ya les vamos a contar en qué andamos. Mientras tanto, Quiero recomendar, para que no quede allí y que no se enteren, que hay muy buenas notas en el sitio web de Almargen, almargen.org.ar. Nosotros empezamos el programa del día de hoy con el seguimiento al juicio aquí en Bariloche de los crímenes del 17 de junio. En nuestro sitio web también van a poder seguir el juicio día a día en esta primera semana. Ahora sí, ya estamos en comunicación como para poder irnos para Jujuy. Contanos, Fabi, ¿con quién tenemos el gusto de poder estar charlando? Vamos a estar charlando con una periodista, una colega, una amiga. Estamos hablando de Gabriela Tichman. Entre otras cosas, una persona que lleva adelante el portal El Submarino, un medio jujeño. ¿Por qué la llamamos a Gabriela? Muchas veces la llamamos por situaciones que tienen que ver con la otra punta del país. Pero en este caso se están cumpliendo los 1000 días de cárcel de Milagro Sala. Y en realidad, a partir de una nota que publicó Gabriela, que compartió, donde cuenta un poco la situación de cuál es este presente de Jujuy, queríamos charlar con ella para que en su propia voz nos relate cómo se está viviendo los 1000 días de Milagro Sala, pero sobre todo el presente de este gobierno de Gerardo Morales y qué queda. Qué bella que queda de la obra que llevaba adelante la Tupac. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todos por ahí. ¿Cómo les va? Bien, Gabriela, muy bien. La verdad, en principio, con esta nota que leíamos hoy a la mañana, en lo personal me quedó una sensación de devastación de lo que está viviendo la provincia de Jujuy. ¿Cómo me podés definir vos este presente jujeño? Bueno, me parece que la nota esa de mi amiga, colega y compañera Sabrina Roth es muy clara. Compartimos el día a día esta realidad también desde lo informativo, que cuesta mucho. Jujuy no escapa a lo que es la realidad a nivel nacional, aunque por supuesto tiene su microclima. Respecto de los 1000 días de detención de Milagro Sala, lamentablemente uno tiene que remontarse a aquellas primeras semanas de su detención en enero de 2016 y recordar cuando muchos advertían que esto era un laboratorio para lo que iba a ocurrir a nivel nacional, ¿no? Y lamentablemente tenemos que comprobarlo. Respecto de la Tupac y de la obra de la Tupac, que no es la obra de Milagro Sala, digamos, ¿no? Esto es importante decirlo también porque, bueno, por supuesto que es una figura inmensa, impulsora, que no puede parar incluso hoy a 1000 días de estar detenida, pero allí hubo miles y miles de tupaqueros aguantando y construyendo y apostando por aquello. Hoy poco queda, el gobierno provincial fue de a poco apropiándose de la obra, de las construcciones, de los edificios, de los centros de salud, de los polideportivos, de los parques acuáticos de toda la provincia. Tuvimos hace apenas 2 días una nueva avanzada en ese sentido con 3 establecimientos de la localidad de Palpalá, que está aquí cerquita de San Salvador de Jujuy, que fueron a intimar a quienes estaban todavía sosteniendo que hay una copa de leche, hay un taller metalúrgico, hay un parque acuático, una pileta, digamos, un deportivo con pileta. Y esto lo hace el gobierno a partir de un decreto que está impugnado judicialmente, digamos. Pero bueno, esto está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y bueno, ya sabemos cómo se está manejando en ese sentido. En general, además, más allá de la situación de la Tupac, aquí hay dos, por supuesto, realidades paralelas. Uno es todo lo que se informa y se muestra a través de los partes de prensa de del gobierno, los dichos del gobernador, su exposición muy glamorosa con su nueva novia, anunciando su casamiento para el 15 de diciembre, viralizándose cuestiones que tienen que ver con la organización de su casamiento, digamos. Y bueno, y por otro lado, yo lo que percibo es mucha tristeza, mucha tristeza, a pesar de que mucha gente sigue pensando que está bien que Milagros Sala esté presa y que porque se robaron todo, digamos, bueno, aquí ocurre lo mismo que en otras partes. Se está llevando adelante el juicio Pibes Villeros, que es la causa iniciada a partir de aquel video que se vio casi en cadena nacional privada hegemónica, en la que referentes de la Tupac retiraban dinero en efectivo del banco con cheques emitidos por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, digamos, retirando dinero por ventanilla, no robándolo de la bóveda. Y en este juicio, bueno, hay una sensación de que la condena está firmada, lo dice Milagro, lo dicen los compañeros, y no es más que un capítulo más de lo que tiene que ver con la desarticulación, no solo de la Tupac Amaru, sino de una forma de organización, ¿no? Me parece que la lectura en perspectiva tiene que ser esa. Más allá de que nos importe lo que ocurra puntualmente con la Tupac y con Milagro, la lectura es, aquí no hay ninguna otra opción que no sea estatal o privado, y cuanto menos estatal haya, mejor. Justamente con esto que decís de lo estatal, ¿no? Porque repasando algunos de los datos que surgen de la realidad jujeña, veíamos que, por ejemplo, en el tema de construcción, este gobierno de Gerardo Morales había prometido 20.000 viviendas cuando asumió y solo entregó 780. Y haciendo un paralelismo con la obra que venía haciendo la Tupac Amaru, venía construyendo un promedio de 400 viviendas por semestre. Por esto, también hablando del gobierno que se encuentra en el poder, también esto de la ausencia total de obra pública. Y también cuando había prometido una solución a los problemas de desocupación, y sin embargo los datos oficiales muestran que ha habido un aumento de la desocupación. En este presente, ¿hay algo que ven los jujeños que todavía no están convencidos de quién es Gerardo Morales? Que diga, no, yo sigo apostando a esta persona y a este modelo, ¿con algo concreto? Y no, con algo concreto no. En general los argumentos que se escuchan tienen que ver con, no hay más, a ver, que también es una falacia, digamos, no cortan más la calle, no hacen más, no hay más líos, no hay más manifestaciones, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay protestas todos los días sectoriales, ya sea docentes que no cobran su salario hace algunos meses, padres y alumnos de distintas comunidades educativas que se manifiestan por el estado de las escuelas, o bueno, los propios gremios estatales organizados en el Frente Amplio Gremial, que también llevan adelante sus protestas. Lo que pasa es que, bueno, las protestas de la Tupac Amaru eran de una magnitud importante, y además lo cierto es que Milagro como dirigente estaba muy atenta a cada cuestión, digamos. Estábamos recordando esta semana, y está plasmado también en esa nota, la movida que organizó Milagro Sala con la Tupac y otras organizaciones sociales para protestar por una ordenanza que dictaba un aumento del boleto de colectivo, y logró que se disminuyera ese aumento, el aumento que estaba previsto por la municipalidad. Digamos, era de una contundencia muy importante las movilizaciones, y además tenían un resultado concreto, pero bueno, han logrado instalar que ahora se vive con tranquilidad. Yo la verdad que no sé muy bien cuánto esto se va a reflejar cuando llegue el momento de votar. También es cierto que hay una oposición bastante complicada. El PJ en Jujuy hoy no constituye una alternativa para quienes vean una diferencia. A mí me parece que allí hay dos cosas en lo que decía Fabi que quiero recuperar. Por un lado, hay que pensar que Jujuy es una provincia que tiene una participación mínima en lo que es el Producto Bruto Interno a nivel nacional. Depende absolutamente de los fondos nacionales. Ningún gobierno provincial, tampoco el anterior, estaba en condiciones de encarar obra pública o llevar adelante algo muy esperado y muy necesario en Jujuy, que es un cambio en la matriz productiva. La diferencia está en que el gobierno anterior, con el contexto del gobierno nacional, porque tampoco había una voluntad política demasiado entusiasta, pero bueno, sí, echaron mano a esta manera en que el gobierno se manejó con las cooperativas para poder resolver problemas habitacionales sin necesidad de tener que utilizar, digamos, los modos convencionales, como llamar a licitación de empresas constructoras, porque precisamente los costos de la construcción por parte de cooperativas era muchísimo más bajo que el de empresas constructoras privadas, porque bueno, no tienen un fin de lucro. Eso por un lado, digamos, el gobierno anterior tampoco encaraba demasiado a obra pública, salvo que lo hiciera el gobierno nacional. Esto es importante que quede claro, porque aquí en Jujuy no es que tuvimos un gobierno provincial que tenía mucha voluntad de hacer cosas. En todo caso, lo que sí hizo el gobernador Eduardo Fellner fue, aprovechar en el buen sentido las políticas a nivel nacional. Y aquí, además, lo que ocurre es que el gobierno, por ejemplo, el gobierno provincial, el otro día el Gerardo Morales dio una conferencia de prensa para dar indicadores económicos, diciendo que bueno, que bajó la pobreza, que subió el empleo, y por ejemplo, el empleo subió, de acuerdo a los datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, porque allí, y además ellos mismos lo especificaron, están incluyendo a gente que, por ejemplo, no solo monotributistas, como hacen a nivel nacional, sino además gente que hace changas, vendedores ambulantes, trabajadores en negro, etcétera. Cuando hacen la encuesta permanente de hogares, van y preguntan: en la última semana, ¿usted trabajó por lo menos 2 o 3 horas? Sí, le dice el señor que quizás fue a arreglar una canilla al vecino, ¿se comprende? Claro. Bueno, lo anotan como empleado. Entonces los índices de empleo para la provincia aumentaron. Lo cierto es que se ven comercios cerrados, hay un clima muy muy muy penoso, digamos. No sé cómo se va a reflejar esto, porque también lo que ocurre es que a la gente le cuesta mucho reconocer que se equivocó, reconocer que votó por algo y que apostó y que hoy las cosas le están saliendo mal. Y yo lo comprendo, trato de tener una mirada piadosa para no andar peleándome, y me parece que esto nos debe pasar un poco a todos, ¿no? Sí, recordemos también como un dato puntual de los 1000 días de detención de Milagro Sala, que en algún momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el gobierno nacional tenía, ya lo digo en pasado porque no ha sucedido, la obligación de cumplir en 15 días a partir de esa proclama con la liberación inmediata de Milagro Sala. Antes de despedirte, Gabriela, te hacemos una consulta que tiene que ver y que venimos viendo también el por dónde se está posicionando la movilización popular. Con este intento de destrucción de la Tupac, ¿hay en Jujuy algún nucleamiento, ya sea los trabajadores del Estado que viven en constante sacudón o alguna otra organización que reemplace el lugar que en algún momento había ocupado la Tupac? Bueno, mirá, se está armando de a poco, porque las estrategias fueron muy muy brutales en ese sentido, pero sí, acá tenemos, qué sé yo, tenemos la CTA Autónoma que está trabajando mucho con la organización federal, sindical, digamos que están armando frentes. El frente de gremios estatales en Jujuy está sólido y sigue reclamando, Pero bueno, están, las estrategias son muy brutales, esta cuestión de descontar los días a los que paran, hay mucha persecución, mucha presión, y se está operando mucho en la división del movimiento sindical. De todos modos, sí hay, acá hubo en las últimas movilizaciones, por ejemplo la del 24 de septiembre, la de las 36 horas de la CTA, fue realmente multitudinaria, como hacía años que no se veía aquí en Jujuy, y digo años incluyendo además los tiempos anteriores. Pero bueno, esto, por eso digo, yo no me animo a celebrarlo, me parece que es importante lo que está ocurriendo, no sé cómo seguirá esto en el imaginario de la gente en general. Lo que sí puedo decir es que la gente no la está pasando bien, los sectores populares están viendo además que no pueden sostener ni siquiera las copas de leche ni los merenderos, y además también hay que tener en cuenta que todos los indicadores oficiales o no oficiales, en general son mediciones que se toman en el conglomerado urbano de San Salvador de Jujuy y Palpalá, y si bien allí se concentra la mitad de la población de la provincia, tenemos un interior donde los agricultores, los campesinos, los trabajadores la están pasando realmente mal, y bueno, yo creo que eso de algún modo en algún momento se va a tener que reflejar de una manera más fuerte todavía. Gabriela, te agradecemos por tu participación en 33 de Mano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este momento del aire. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, amigos. En 33 de Mano estuvimos hablando con la periodista que reside actualmente en Jujuy, Gabriela Tichman. Llegando al final del programa del día de hoy, antes de despedirnos, insistirles con que visiten el sitio web de almargen.org.ar y agenden allí para leer una nota que tiene que ver con la ley de integración del Alto, de lo que nosotros llamamos los barrios del Alto, al ejido urbano de nuestra ciudad. Una temática por demás importante para nosotros, que vamos a estar desarrollando la próxima semana, pero que les adelantamos esta noticia, que para nosotros es una muy buena noticia, para que puedan allí enterarse de qué viene esta integración de los barrios del Alto al ejido municipal de la ciudad de Bariloche. Muchas gracias por este tiempo, gracias a FM del Barrio por estas 2 horas y a las demás radios y audiencias que van a estar escuchando este 33 de Mano. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo enorme también a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, a Javier Barrera en la operación técnica, edición y producción también. Y desde ya recomendamos entonces seguir las alternativas del juicio que se está desarrollando en Bariloche, buscar ahí los contenidos que se publican a diario en la página de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión en Bariloche. Hasta la semana que viene con otro 33 de Mano.